Noches, amigos de Station K-Pop. Yo soy DJ Gala y les doy la más cordial bienvenida a Lo que callamos los fanboys. El día de hoy tenemos un programa muy interesante con mucha información. En los últimos días ha salido, pues ahora sí que los grupos de chicas nos han dado muchísima información de la cual hablar. Tenemos muchos comebacks, tenemos muchos teasers, tenemos muchos proyectos por ahí y es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Conéctense al chat principal. Ya saben que desde ahorita tengo pedidos abiertos por si ustedes gustan solicitarme alguna canción. Lo pueden hacer ya sea por el chat de la página que tenemos del lado derecho en el chat de pedidos o por el chat que tenemos en WhatsApp de Station K-Pop Radio. Me pueden hacer llegar su mensaje por cualquiera de estas dos vías. Recuerden, yo no tengo un número limitado de pedidos, me gusta complacerlos, entonces las canciones que ustedes quieran, aquí se las vamos a poner. Pero bueno, vámonos con el primer bloquecito musical y ya regresamos para hablar de todos estos chismes, toda esta noticia que tenemos el día de hoy. No le cambien, están escuchando Lo que callamos los fanboys, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Say my name. I don't wanna be 멋짐 내 맘대로 걸어 Kick it 머리 어깨 무릎 다 hip it Do it like me do it 나를 따라 Hey kick it Clapping clapping 모두 같이 hip it aquí en lo que callamos los fanboys. Nos fuimos a un bloquecito musical y como tenía chancecito, ya metí un pedido que me hicieron por acá, por la página principal. Vamos a mandar algunos saludos. Tenemos por aquí a Garrett, que él siempre está con nosotros, noche con noche, está escuchándonos. Muchas gracias por estar aquí. También tenemos a mi estimado XD, que anda aquí acompañándonos un rato. A Yushiyu, que también ahí nos está escuchando. Y a todas las personitas que nos están escuchando desde las sombras, un saludo enorme para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de entrar a este bloque musical, estábamos escuchando a Momoland con Boom Boom. Es la canción de fondo que tenemos ahorita, pero no es ninguna coincidencia. Tengo una, pues ahora sí que como un anuncio, un pequeño anuncio. Como ustedes saben, nosotros también somos nuestros amigos de Momoland México, la comunidad de fans de Momoland aquí en México. Y ellos están haciendo su primer evento, su primer convivencia de fans. Para todas las personas que son de la Ciudad de México y son Marys como su servidor, el 26 de enero, o sea, es el domingo que viene, va a haber una reunión a la 1 de la tarde. Esto es para que puedan conocer a otras personas que tengan gustos similares a ustedes, que puedan platicar de Momoland, tomarse fotos y pasar un rato muy agradable. El lugar se llama Surasang y está ubicado en Varsovia número 13, Colonia Juárez. Entonces, por si ustedes son Marys y quieren ir a esta convivencia, ahí los pueden acompañar. Cada quien consume lo que desee, no es necesario que consuman, pero por si gustan ir, están completamente invitados. Y si no son Marys, también, ¿por qué no? Pasar un rato agradable con gente que tiene gustos similares por el K-pop. Pero bueno, ahora sí, vámonos con lo que nos ruge Chencha. También tenemos esta canción de fondo porque Boom Boom, el video, el MV de Boom Boom, superó los 400 millones de vistas. El 15 de enero, sé que es un poquito, o sea, ya pasaron algunos días, pero es que pasaron entre el programa pasado y hoy. Entonces, por si escuchan algunas noticias que fueron como hace 2, 3 días, disculpenme, saben que pues pasan muchas cosas. Antes estábamos los lunes, y era como un poquito más fácil. Pero vamos a estar platicando de todo lo que ha pasado en esa última semana. El 15 de enero a las 10 de la mañana, hora de Corea, habían alcanzado más de 400 millones de vistas. El nuevo hit llega poco más de 2 años después del lanzamiento de la canción, el 3 de enero del 2018. Anteriormente alcanzó 350 millones de vistas en mayo del año pasado. Y este, obviamente, es el primer video musical de Momoland en superar los 400 millones de vistas. Y el grupo de chicas es solo el sexto de K-pop en tener un video musical con más de 400 millones de views en, pues, YouTube. Obviamente están después de grupos como Big Bang, BTS, Twice, Blackpink y así como Jennie de Blackpink. Pues qué gusto que Momoland siga cosechando frutos con esta canción. Digo, tristemente tenemos que ser honestos, no han tenido otro hit como, pues, como Boom Boom. Si bien las canciones sí han sido bien recibidas por el público, pues los videos no han tenido como este auge, como esta, no sé, es que subió muy rápido en vistas. Y pues lamentablemente no han tenido otra vez esto. Esperemos que en un futuro o con los videos que tenemos actualmente puedan llegar a esto y más gente las conozca, porque son un gran grupo. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia y esta es de Park Bom, esta ex integrante de 21, como ustedes saben, es también uno de mis grupos favoritos. Hoy tenemos dos noticias de dos ex integrantes de este grupo. La primera es de Park Bom, que ella se presentó también hace unos días. Se presentó en el especial de en el especial por el año de la rata de Music Core el 18 de enero. O sea, este es un poquito más, tiene unos 4 días. Se presentó ahí, donde obviamente cantó su sencillo Spring, que es como el que está promocionando más ahorita que el segundo que lanzó. Entonces lo cantó ahí en este especial. Y cuando terminó esta presentación, pasó algo como muy padre. Todos sabemos que Bom es muy dada a platicar con sus fans, a convivir con ellos, sin tener como que, por ejemplo, pagar algo en específico. O sea, si en algún momento ya lo puede hacer, están en algún lugar que se da, ella lo hace. Y esta no fue la excepción. Agarró, entonces terminó de cantar y empezó a platicar con los fans que estaban ahí. Entonces así, súper tranquilamente, cuando de pronto uno de los fans relató en Twitter que ella agarró y les preguntó que si tenían hambre. A lo que pues los fans dijeron que sí. Entonces ella les dijo, ¿por qué no se adelantan al restaurante que está por aquí cerca y yo más tarde los alcanzo? Entonces obviamente los fans son así como, ay, no creo que nos vaya a alcanzar, es como muy raro, pero pues vamos, sirve que nosotros cenamos, platicamos y todo. Entonces ya estaban cenando y al llegar al lugar resulta que Boom había rentado el lugar para que todos pudieran cenar ahí. Entonces fue como un acto de ella, un regalo de ella hacia sus fans. Y cuando los chicos estaban cenando, lo que pasó fue que de pronto llegó Boom. Entonces llegó y todo el mundo se puso como loco porque pensaron que no iba a llegar, obviamente. Pero ella estuvo ahí. Estuvieron platicando, comieron y dicen que fue un momento como muy, muy, muy padre de fans con ella. porque se presta mucho, mucho a esto. Entonces, fue un momento muy lindo. Varios de los fans que estuvieron ahí pudieron relatarlo a través de Twitter. Subieron algunos videos cuando ella llegó al restaurante. Muy efusiva, muy sonriente, como siempre. Pero bueno, vámonos a otro bloque musical con otros pedidos que me hicieron, que de hecho me van a ambientizar la siguiente nota, ahorita que volvamos de este corte musical, que también es de las chicas de 21. Recuerden que yo soy DJ Gala y están escuchando Lo que callamos los fanboys, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 답답해도 조금만 더 기다려주기. 21. It's been a long time coming, but we're here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh. You better get yours, 'cause I'm getting mine. De regreso aquí en lo que callamos los fanboys. Vi que ya se está conectando más gente por aquí. Un saludo a Violet Fantasy y a Luja KB. Ya tengo sus pedidos en lista, no se me preocupen. Más adelante se los voy a poner con muchísimo gusto. Estaba leyendo por aquí que anda platicando mi estimado Garrett sobre pues los problemas que luego tienen las chicas con las agencias. Y sí, efectivamente, esto es muy común. De hecho, he estado leyendo que muchas solistas, más que nada, y alguno que otro grupo se han estado cambiando de agencias para pues evitarse esto y pues tengan un mejor trato. Ahorita acabamos de escuchar Fire de 21 de hace mucho tiempo. Siempre va a ser de mis canciones favoritas. Y más porque la cantaron. Fue la última vez que la cantaron juntas en los Mama del 2016, 17 creo. Esa es mi presentación favorita. Donde termina de cantar Ciel y en eso empiezan a salir cada una de ellas desde abajo del escenario. Es mi presentación favorita de toda la vida de 21. Pero bueno, hablando de las chicas, les comentaba que teníamos otra noticia de una de las ex integrantes. Y ahora es el turno de Minzy. El lunes fue el cumpleaños de Minzy y pues obviamente todos los Blackjacks fueron a demostrarle su cariño a través de su cuenta de Instagram, a dejarle mensajes de amor y todas esas cosas que hacen los fans por sus idols. Y Minzy decidió hacer una publicación donde aparecía ella con un pastel morado, ella traía un gorrito. Y esta publicación era para agradecer a todos los fans por esos comentarios tan lindos que le estaban haciendo, pero también para hacer una dinámica. Para hacer una dinámica en agradecimiento a todo este apoyo que ella recibe. Y la dinámica era que ella iba a regalar una carta y una fotografía. O sea, una carta que ella iba a hacer a mano. No iba a hacer copia, no iba a hacer nada. La iba a hacer ella a mano. Con una fotografía obviamente autografiada para 20 personas. La dinámica era muy sencilla, la verdad. Lo que tenían que hacer únicamente era enviarles un mensaje. Tenían que mandarle un mensaje a Minzy. Y pues ella iba a escoger 20 personas al azar para que se llevaran cada una su carta y su premio. Se me hace un detalle muy bonito, muy padre. Creo que tanto ella como Boom son muy sencillas y siempre han tenido como mucho acercamiento hacia sus fans. Y eso creo que es muy lindo. Es muy padre. Ellos que lo aprovechen, que los tienen cerca. Nosotros que estamos del otro lado del charco, pues no, ¿verdad? No podemos tener este tipo de ventajas. Y ahorita que estábamos platicando sobre esto de las agencias, una les comentaba que varias artistas solistas se han cambiado a otras agencias para buscar como un mejor trato, que puedan como sobresalir un poco más, que las manejen de una manera mejor. Y el caso ahora es de Lihai. Lihai es una de estas artistas que ha decidido cambiarse de una agencia a otra. Y lo que pasa es que el día de hoy, esta noticia es fresquecita, porque aquí en Station K-Pop tenemos de todo. El día de hoy se rumora que está como hablando los términos finales, cómo va a quedar con esta empresa para cambiarse y tener un contrato exclusivo con Makos Entertainment. Va a estar firmando con esta agencia y es la primera vez que hace un cambio desde que ella debutó bajo el sello de YG Entertainment hace 8 años ya, allá en el 2012. Y este contrato pues terminó en diciembre del año pasado, o sea, hace un mes. Por lo tanto, pues Makos Entertainment decidió acogerla, decidió cambiarla. Y cabe mencionar que esta compañía, esta agencia, perdónenme, tiene artistas de la talla como son Sunmi. Entonces creo que le va a ir muy bien ahora en esta agencia. Como sabemos, desde mi punto de vista, siento que YG manda a sus artistas muy rápido al sótano y Lihai es una de ellas. Entonces esperemos que le vaya muy bien con esta nueva compañía y que todo mejore. También el día de hoy, pasando a otras noticias, el día de hoy se estrenó un video musical. Bueno, no es tan video musical porque solamente es como cuando todos los artistas grabaron la canción. De la canción, perdón, ya repetí mucho. De esta canción que se llama The Earth Traveler, que es como una canción en agradecimiento, creo que a las personas que luchan en Corea. Y por eso se lanzó. Tiene muchos artistas, aproximadamente son 150 idols. Y la canción se realizó en el KBS Song Festival del 2019. Esta conmovedora canción, pues como les decía, brinda, es como un agradecimiento a todas estas personas. Y el día de hoy se lanzó este video musical, el cual, la canción la verdad es muy, muy tranquila, es una balada, obviamente por el tema que trataron de tocar. Y los artistas incluidos en en esta canción son BTS, GOT7, Seventeen, las chicas de Twice, Mamamoo, GFRIEND, Monsta X, Red Velvet, NCT, NFLYING, NUEST, Stray Kids, TXT, las chicas de Oh My Girl, Astro, Golden Child, YJSN, Chunha, Everglow, A-Pink, ATEEZY. Como vemos, sí hay algunos artistas que dieron mucho de qué hablar el año pasado, con muchos son nuevos, como ATEEZY. Entonces, está bonita la canción, está muy tranquila, el video está padre porque ves a tus idols convivir con otros grupos que tal vez en algún momento tú no pensabas ver. Y se ve que se llevan bien. Muchas veces las rivalidades no son directamente entre ellos, sino pues los fans, la verdad, los fandoms son los que generan rivalidades entre los grupos con todos esos problemas que tienen. Entonces el video está padre para ver cómo esa convivencia. Obviamente no es una canción que yo voy a poner en mi playlist de K-pop para escuchar cuando voy a la escuela o cuando estoy haciendo tarea o algo así, porque no lo es. Entonces creo que es una canción más como para gente de Corea que entiende como muy bien el concepto y puede significar algo directamente para ellos. Para nosotros, o tal vez al menos para mí, no lo es. Entonces tampoco es como que la voy a poner aquí. O tal vez si algún día me la piden, pues lo haré con mucho gusto. Pero pues por el momento la verdad es que no. Pero bueno, vámonos con otro bloquecito musical. Tenemos algunos pedidos. Ya tengo muchos por acá. Entonces aguántenme tantito. Para poder acomodar todos y que no dejen ninguno pendiente, perdónenme. Recuerden que yo soy DJ Gala y están escuchando Lo que callamos los fanboys, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. smooth니 very say 촉촉한 내 입술 내 숨겨왔던 비밀스런 touch 넌 숨이 가빠와 두 눈에 감아도 oh baby 말해봐 I'll be your lady 진하게 빙빙 뒷머리 속에 빙빙 부드럽게 humping yeah Nobody do it like you do the way you do it. Can't nobody do it like you do the way you do it. Well, that's right. The way you do it, the way you do it. 지나다 못해 내 숨은 턱 끝에 애태움만큼 오늘 밤 죽어도 좋게 타고난 치명적인 능력을 찾지 Yeah, I know. Can't nobody do it like me. Love bomb, my love bomb. Heart in me, love bomb. Estamos de regreso aquí en lo que callamos los fanboys. Nos fuimos a un bloquecito musical un poco largo porque tengo muchos pedidos ahí pendientes. Ya están todos en lista, así que no se me vayan a ir. No crean que los he olvidado. Sí, estaba leyendo por acá en el chat, discúlpenme. Me preguntaba Garrett si tenía problemas técnicos. Sí, oigan, mi internet es la cosa más nefasta del mundo. Si son de México, nunca contraten, y sí, es lo peor del mundo. Ni estando pegando a tu modem, te llega la señal, no carga. Te terminas acabando tus datos del celular. Entonces, discúlpenme por esa falla técnica. Corrí como loco casi a pegarme otra vez al modem para que otra vez se conectara. Mil disculpas. Pero creo que ya quedó. Literalmente tengo que desconectar todas las consolas, los celulares, todo, y dejo a mi familia sin internet. Pero bueno, muchas gracias a Violet Fantasy que me pidió Oh My Mistake de April. Esa canción ha sido mi trauma desde hace meses. Creo que Garrett lo ha compartido conmigo. También le ha gustado mucho esa canción. Y gracias a Luja que nos pidió Lipstick, que también es de mis favoritas de Orange Caramel después de Catayena. Siempre digo mal ese nombre. Pero bueno, también vámonos a otras noticias. El día de ayer, los Korean Music Awards anunciaron a sus nominados. Obviamente, pues, tristemente, los lideran grupos masculinos, como son BTS y esas cosas, ¿verdad? Pero sí tenemos algunos grupos femeninos. En la categoría, perdón, de novato del año está las chicas de ITZY, que como saben llegaron a romperla con Dala Dala. Cuando sacaron ITZY ya no fue como que lo mismo, pero a mí sí me gustan las dos. Tenemos también a como mejor álbum pop a una ex integrante de Girls' Generation, y es mi hermosa Taeyeon con su álbum Purpose. Creo que es un gran logro para ella que ya se ha nominado como mejor álbum pop en estos premios. Nos pasamos a la categoría de mejor canción pop, y en esta ocasión tenemos dos grupos femeninos. Uno de ellos es ITZY con Dala Dala, y los otros son G-IDLE con Lion. Tenemos dos grupos femeninos representando y aspirando a mejor canción pop. Ambas me gustan, aunque prefiero un poquito más a Dala Dala. Me gusta un poquito más. Después de ahí tenemos, déjenme checar porque pues la lista está muy grandota. Creo que esos son todos, al menos todos los conocidos, todos los grupos conocidos. De chicas que están nominados en alguna de estas categorías. Sí, ya después de eso no tenemos a nadie más. Obviamente pues tenemos a muchos grupos masculinos para todas esas personitas que les gustan y que pues son fanáticas de estos grupos, pues seguramente van a estar muy felices por todas las nominaciones que tienen. La ceremonia de estos premios se llevarán a cabo en el Teatro Guro Arts Valley el 27 de febrero a las 7 de la noche, hora de Corea del Sur. Para que estén al pendiente, si los quieren ver, seguramente va a haber presentaciones para que no se las pierdan. Ya les traeremos después la cobertura por aquí en Station K-Pop. Y les comentaremos quiénes fueron los ganadores para que no se lo pierdan. Después de eso, vámonos a empezar con la parte de los comebacks, con la parte de las pistas que han dado algunos artistas sobre comebacks. Y la primera de ellas que tenemos en la lista del día de hoy es Hyolyn. Esta chica que, como ustedes saben, pertenecía a otro grupo que fue muy emblemático en el K-pop. Ella perteneció a C-Star, perdón. Es que traigo un dolor de cabeza, se me va la onda. Perteneció a C-Star y nos ha dado algunas pistitas con teasers para a la canción que se llama Bride. No sé si, es que no sé cómo lo estén manejando, si sea Bride o Breathe 3, no sé. Si es Bride, tal vez sonaría como a novia de, no sé, en inglés. Tendremos que esperar un poquito más. Lo que sí sabemos es que va a sacar música muy pronto, porque el 20 de enero, o sea, se hace dos días, reveló dos teasers en su cuenta oficial de Twitter, titulados Bride. Ya después veremos si se pronuncia así, si no se pronuncia así, discúlpenme. Lo reveló en su cuenta de Twitter y el video también se titula... ¿Por qué le ponen nombres tan raros? Se titula Hyolyn's Reboot. No sé, como el reboot de Hyolyn, tal vez quiso escribir Hyolyn porque es su nombre entre dos X. Solamente que no sé si lo esté pronunciando de alguna manera diferente o simplemente es como para estilizar un poquito más el nombre. Pero bueno, esto lo hizo haciendo referencia a su álbum Proyecto X, Hyolyn X, no sé, discúlpenme, de el año pasado. El fototeaser revela que el nuevo lanzamiento llegará el 31 de enero a las 6 de la tarde, hora central de Corea. Entonces, esperemos que venga con todo, que sea un buen comeback. La verdad, la canción de ella que se llama... La verdad, me ha sacado una que otra lagrimilla. ¿Cómo se llamaba? Espérenme, ahorita les digo. Creo que es You Know... Sí, You Know Better. Esa canción me encanta y la escuché así de la nada porque la conocí en C-Star, pero no conocía su canción como su trayectoria como solista. Y la verdad me gustó mucho. En el video como que le pone mucho sentimentalismo y eso está muy padre. Te transmite mucho con la música. Y esas canciones que yo siempre he dicho, como decía mi esposa Ciel... la música es un lenguaje universal, no importa si tú no sabes el idioma, te va a hacer sentir algo y esta canción es una de ellas. Entonces creo que eso está muy padre, que haya podido lograr esto con una simple canción. Está muy padre, si no la han escuchado, si me da tiempo se las pongo hoy. Si no, vayan a buscarla, el video también les digo, es muy padre. Al principio está ella hablando, está platicando, está como que abriendo su corazón. Entonces está muy, muy padre. Estoy leyendo aquí los comentarios. Dice Anónimo, creo que es Garrett, no sé quién sea, porque luego lo saca del chat y regresan como anónimos, pero pusieron por aquí, Taeyeon anda muy sobreexplotada, cuidado, puede ser mal para su salud. Sí, creo que una vez en un programa aquí lo comenté, que siento que por eso muchas integrantes de diversos grupos empiezan a salir, como por ejemplo ahorita Daisy de Momoland, que está como en hiatus, porque la sobreexplotan y luego en algún momento les falla algo y se ponen mal de salud, porque sabemos que es muy difícil ser un idol, de por sí es difícil vivir en Corea. O sea, la presión social en Corea creo que es muy difícil. Entonces, creo que ese es el problema. Y Taeyeon, pues sí, efectivamente la están explotando. Creo que la están trayendo a marchas muy forzadas. Entonces, veremos qué pasa con ella. Dice Kat, buenas noches, andaba por las sombras. Hola mi Kat, qué bueno que ya andas por acá. Qué gusto. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Y me comentaba Garrett, sí, Hyolyn. Bueno, mi estimada Garrett sí la conoce y piensa que es talentosa. Yo también lo pienso. Pero bueno, vámonos a otro bloquecito musical. Y volvemos con más noticias que todavía me quedan muchísimas. Esperemos que nos dé tiempo de cubrirlas todas. Y no se vayan, recuerden que están escuchando lo que callamos los fanboys solo por Station K-Pop. un viaje auditivo por Asia. Not enough. Regreso aquí en lo que callamos los fanboys. Ya les iba a preguntar si habían reconocido la canción que tuve de intro en 8 bits, pero recordé que ahí arribita les dice las canciones que estoy poniendo, entonces ya no vale, ya pa' qué. Fuimos un bloquecito musical con varias pedidos, casi todos son pedidos. De hecho, estaba leyendo por acá que a Garrett no le gusta Jimin. De hecho, justamente esa voz diferente es lo que me hace que me guste. Que no es como muy... como algo que ya he escuchado. Entonces la voz de Jimin es como... wow. Me gusta mucho. Que de hecho vi que la estaban criticando mucho por su cambio de apariencia. Vi que cuando entró a Kingdom, que si no la han visto vayan a verla. Estaba muy diferente a como era antes, o sea, estaba como muy delgada, como muy demacrada, y la verdad sí se veía un poco más grande de lo que no, realmente es. Pero me gusta su voz, las canciones que he escuchado de ella también me han gustado. Y de hecho, siento que en AOA, encaja perfectamente porque sobresale su tipo de voz de las demás. Entonces, a mí en lo personal sí me gusta mucho. Muchas gracias a Violet Fantasy, que fue quien nos pidió esta canción. Pero bueno, vámonos con otro de otro comeback que tenemos por acá y algunos teasers. Ahora es el turno de G-Idol, que emocionó el 19 de enero, emocionó a sus fans con un inesperado teaser. La verdad, yo también no me lo esperaba, pero bueno, allá ya era 20 de enero, acá 19. El 20 de enero, a la medianoche, hora central de Corea, las chicas revelaron una misteriosa imagen, teaser para Island, con el texto muy pronto. Además de Island, G-Idol y los nombres de las integrantes, la imagen no ofrece ningún otro detalle de lo que las chicas tienen preparado. Y sí, efectivamente, está muy curiosa la imagen, el teaser que nos dieron, no es como otros de algunos artistas que te dan un video. No, simplemente es una imagen que está toda en negro. En el centro hay como un castillo en rojo con un como listón alrededor. Y hasta abajo dice Island, G-Idol, y abajo los nombres. Mi-Yeon, Mini, Su-Jin, So-Yeon, Yuki y Shuwa. Perdónenme, ya voy a aprender coreano para poder decir los nombres bien. Es todo lo que sabemos hasta ahorita, no tenemos más información, no tenemos un concepto, solamente que va a ser, siento yo, que va a ser como de un imperio, como de algún reinado, porque pues es lo único que hemos visto, pero sí, veamos qué nos traen. La verdad, soy fan de ellas, me gustaron todavía mucho más en Kingdom, creo que se destacaron muy bien, y desde mi punto de vista creo que fue el único grupo que en verdad hizo temblar a Mamamoo, que ellas sintieron que estaban a su nivel, y fue muy curioso porque pues G-Idol era como las más nuevas en este programa, porque pues eran las más recientes a comparación de todas las demás, y pues con Park Boom ni se diga. Pero pues a esperar qué es lo que pasa con el comeback de Island. No tenemos nada aún, no tenemos ninguna fecha y nada en absoluto. Tendremos que seguir actualizándonos. Pero bueno, ahora sí, la semana pasada les platiqué que GFriend ya tenía nombre para su nuevo disco, que es Labyrinth, o sea, es Laberinto. Y antes de la, ¿cómo se llama? Del nombre tiene como un cuadrado con un puntito o un cuadrado más pequeño en medio, y que eso significaba volver y no sé qué más. El 22 de enero, o sea, hace hoy, bueno, es que siempre me hago bolas con eso. Se reveló la lista de canciones para este mini álbum. El grupo regresará con el tema principal, que se llama Crossroads, la cual fue compuesta por Nu Jo Hwan y Lee Won Jung, los compositores detrás de su tema Time for the Moon Knight. Este álbum también incluirá 5 canciones más. El fundador de Big Hit Entertainment, Bang Si-kyuk, participó escribiendo la letra para 2 de las canciones, siguiendo la adquisición de Source Music por Big Hit el año pasado. Este es otro de los casos que les había comentado, que bueno, en este caso no se cambiaron como tal de compañía, solamente Big Hit, que les había dicho que tenía a BTS, que también ya anunciaron gira, por si ahí hay alguien que les gusta BTS que me esté escuchando. Perdónenme, creo que se me fue el micrófono. Les decía que BTS ayer confirmó ya que tiene gira y todo por ahí. Chequen todas las notas que les vamos dando en la página de Station K-Pop en Facebook para que no se pierdan de estos detalles. Bueno, el chiste es que Big Hit adquirió a la empresa, a la compañía donde estaban firmadas las chicas de GFriend, y por eso pues tenemos que ver este tan esperado comeback. Les comentaba, la canción solamente trae 6, perdón. Y los nombres son Labyrinth, que es el título del mini álbum, Crossroads, que va a ser el sencillo principal, El número 3 sería Here We Are, o sea, aquí estamos. El 4, Eclipse. El 5, Dreamcatcher, atrapador de sueños. Y el 6, From Me, de mí. Entonces, creo que va a estar muy padre. Veremos qué nos ofrecen las chicas de GFriend y a esperar este combat. Yo, la verdad, sí me gustan, sí las considero buenas. Habrá que esperar qué pasa en este comeback. Pero bueno, vámonos con la siguiente. Antes de pasar a la siguiente, les quería comentar un chisme. Bueno, no un chisme, sino otra nota así pequeña. Que se trata de Sunmi, que hace rato estábamos hablando de ella. Resulta que dos de sus fans se casaron. Y estos fans eran... la seguían desde hace 14 años. No sé si se entraron por ahí o no. Estos fans la seguían desde hace 14 años. Y decidió pues ir a la boda y estuvo ahí con ellos. Y les cantó, si no me recuerdo, les cantó Gashina en la boda. Después de eso pasó, pues Sunmi se fue y dijo, pues yo me voy porque tenía una firma de autógrafos más tarde. Entonces se fue y pues estaba en su firma de autógrafos, estaba firmando muy feliz como siempre. Y en eso, es que da risa porque yo haría eso, creo. En eso ve que la siguiente persona que llega como a esta firma de autógrafos, que se sienta en la silla y le da el disco, era nada más y nada menos que la novia que se acababa de casar y la novia en la cual había cantado. Entonces, hay un... es un poco creepy, pero es muy padre, porque justamente cuando esta Sunmi la vio... lo que hizo fue decirle, porque hay un video que creo que hasta tiene subtítulos. La cara de Sunmi es como de ¿qué está pasando aquí? ¿Qué haces tú aquí? Y si le dijo, ¿qué haces aquí? O sea, es tu día de tu boda, te estabas casando, hace un momento canté contigo y ahora estás aquí. Entonces nada más la chava se ve que le dice, pues me gustas mucho. Entonces ya se sienta y empieza a platicar con Sunmi. Sunmi no podía dejar de sonreír. Y ya agarró y le firmó su disco. Entonces, creo que estuvo muy padre eso. Que haya ido a la boda y luego encontrársela es como un momento muy chusco que seguramente Sunmi va a recordar toda su vida. Estoy leyendo por acá que decía Kat, no a todos les llama la atención, creo que se refiere a Jimin. Pues sí, lamentablemente no a todos les llama la atención, pero pues ni modo. Y que dice, de hecho sabe responderle a los haters, eso dijo Anónimo, creo que no sé quién es, supongo que es Garrett, no sé por qué. Pues sí, creo que dicen que la parte principal cuando te empiezas a hacer figura pública y como una ley básica es que no empieces a leer los comentarios porque luego te puede afectar de más. Y justamente yo también creo que la parte de responderle a los haters no está chido porque siento que te enganchas y tu cabeza como que se contamina de tantos malos pensamientos y de tantos malos deseos, entonces creo yo que no está tan padre. Y dice Katsi, eso sí es cierto. no sé si puedo pedir... más pedidos, pero ya envíos míos. Sí, tú envíamelos, Kat, te los pongo ahorita en... si no es en este bloque que viene, en el siguiente te los pongo con mucho gusto. Dice Garrett, ¿algún fan de BTS? Yo no. Pues yo, a mí tampoco me gusta. Solo me gustan como dos. O sea, no me desagrada. Sí los he escuchado y creo que están padres. Y son unos fuertes exponentes hoy en día del K-pop. Entonces creo que eso está muy padre y se tiene que agradecer. Entonces, pues adelante. Pero bueno, vámonos con otro bloquecito musical con sus pedidos. No le cambien, recuerden que yo soy DJ Gala y están escuchando Lo que callamos los fanboys. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Hey, hey, hey! ¡Yo! Yo. Come on, 걸 잘 알아. Hey, 이 맛 마치 that I might see. We are it. We are it. 너는 말은 못 필요해 필요해 장난하는 진심과 성격이 필요해 적게 하지마 나 너무 적게 하지마 Just so be I'll be me De regreso aquí en lo que callamos los fanboys. Mil disculpas, en verdad mi internet sigue fallando. Estoy muy desesperado, ya estoy muy harto porque ni siquiera puedo ver mis series a gusto. Así súper rápido, no tiene nada que ver con el K-pop. Pero he estado viendo la serie de The Purge, La Purga, y está muy buena. Si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo mucho. Bueno, si les gustaron las películas o han tenido la oportunidad de verlas, les va a gustar mucho la serie. Son dos temporadas. La primera temporada es como, ¿cómo decirlo? Como una película más, pero se divide en 6 horas. En 10 horas, perdón. Y la segunda temporada es como lo que pasa después de La Purga, que en ninguna película lo habían enseñado. Entonces está muy padre, está en Amazon Prime. Si quieren, véanla y después me cuentan qué les parece. Pero bueno, ya para terminar, nada más vamos a dar 3 notas más. Una es referente a otro comeback y otras 2 a grupos nuevos. La primera es que Luna, ya lanzó otro teaser video para que se llama Número 3. Este misterioso Número 3 es el que el video, el teaser, aparecen los miembros de Luna, como en unos lugares abandonados, de espaldas, no se escucha mucho de la música, solo se ve un poquito sobre el concepto, que no sé, creo que va a ser como un poquito Girl Crush. Se ve muy bueno. Obviamente es el tercer teaser de estos dos, está el 1 y el 2. Y pues ya se había comentado que las chicas regresan con su segundo mini álbum llamado, no sé si sea Number, porque es el signo de número, o hashtag, no sabemos cuál sea, la verdad no sé cuál sea, si sea Number o hashtag, el cual va a salir el 5 de febrero. Y también es importante porque es como la pauta de su primer comeback después de hace un año, y también se va a estar promocionando como 11 miembros, ya que Haseul está en un hiatus debido a a problemas de salud. Como les decía, creo que el mundo del K-pop explota a los idols y pues se terminan enfermando. Es triste porque pues al final de cuentas son seres humanos. Sabemos que la sociedad allá es como muy extremista, es como muy, tienes que hacerlo perfecto porque si no lo haces perfecto eres una persona mala y no sé, bla, bla, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas. Entonces creo que les termina afectando de más a todos estos idols. Ya son varios en la lista. Algunos de Twice han pasado. Momoland. Ahorita una chica de Luna. Entonces, son muchos los grupos en los que ha pasado esto. Esperemos que en un futuro pueda cambiar. Porque pues al final de cuentas, como les digo, o sea, son seres humanos y los tratan como máquinas. Está padre que generen dinero, está padre que tengan talento y todo, pero pues también, pues la salud está primero y está muy feo esta situación. Pero bueno, vámonos a las últimas 2 noticias. Y una es que C9 Entertainment ya anunció el nombre y el logo de un nuevo grupo femenino. Han anunciado oficialmente el nombre del nuevo grupo femenino y las 7 integrantes del próximo grupo de C9, C9 Girls, que esto es lo que se había anunciado. Ahorita les voy a contar lo que pasó. Ya fueron reveladas las 7 el pasado otoño y la alineación incluye a 5 integrantes del anterior grupo Good Day: Jiwon, Chaesol, Sun, que anteriormente era Viva, Belle, Lucky y J.A., así como las nuevas Semi y Celine. El 14 de enero, el nombre y el logo del grupo fueron revelados. El grupo promocionará como Signature. O sea, anteriormente era C9 Girls y ahora van a ser como Signature. También ellos ya empezaron los preparativos para un debut que, de hecho, ya dieron el teaser, el cual el 23 de enero, o sea, mañana para nosotros, hoy para los de Corea, lanzaron un cronograma para el próximo debut. Lanzarán su primer sencillo, el sencillo principal, Nun Nu Nan Na, con el video musical oficial que se lanzará el 3 de febrero y con un showcase debut Signature Move que se realizará el 4 de febrero. Pero antes de esto, el 27 de enero, o sea, hace el lunes, va a ser la imagen de concepto número 1, el 28 va a ser la número 2 y el 30 va a salir el teaser del video musical. El 31 de enero sale la práctica del baile y el 3 terminando con el video oficial y el 24 con el showcase. La verdad se ve padre la foto del concepto. Siento que las trataron de poner como Barbies, como muy rosa, como muy... perdón la palabra, pero muy tiesas, como muy, muy estáticas. Entonces se ve padre, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Habrá que esperar el 3 de febrero para que podamos platicar un poquito sobre qué es lo que nos parece. Será el primer grupo, este Signature será el primer grupo femenino de J9 Entertainment, un sello especializado bajo C9 Entertainment. Entonces habrá que esperar para este debut, habrá que ver qué sucede. Entonces veamos. Dice por aquí Garrett, espero que este virus no traiga complicaciones al K-pop y sus giras. Pues todo empezó en Asia, entonces, bueno, por lo que he leído, discúlpenme si estoy mal, no he leído mucho la verdad. Por lo que he leído empezó en Asia, entonces pues tal vez sí tengan alguna repercusión como en la, pues no tanto en, pues en la sociedad en general. Entonces en la agenda de los idols puede que tengan algún tipo de cambio, algún tipo de retraso, no sé, no sabemos qué vaya a pasar. Ya también se registraron uno o dos casos aquí en México, me parece. Entonces pues también tendremos que ver qué va pasando aquí. Esperemos que no sea no salga de control, que no sea nada grave como en hace algunos años, creo que 10, cuando fue lo de la influenza. Entonces esperemos a ver qué es lo que sucede, y pues si habrá cambios pues ya los estarán avisando a través de las cuentas oficiales de los grupos que están próximos a debutar o a hacer algún tipo de comeback. Pero bueno, me tengo que despedir. En verdad fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Nada más, otro último anuncio. Van a decir que acabas de regresar. No me voy a ir todavía. El lunes ya regreso a la escuela, por fin. Pero pues estoy en la tardecilla. Entonces todos los días voy a salir a las 9 de la noche. Lo cual quiere decir que no llegaré a emitir. Entonces, aún no sé si voy a dejar el programa grabado para las 2 horas o o lo pasemos el programa a la mañana, o lo cambiemos de día a viernes, sábado o domingo. Entonces ya les estaremos avisando. Yo creo que la próxima semana, por mientras, todavía vamos a estar en este horario, porque pues la primera semana de clase siempre es como de chocolate. Entonces pues ya les estaré yo confirmando si lo dejo grabado, que no me gustaría, porque saben que me gusta tener como esta interacción con ustedes. O lo paso a la mañana, que no sé qué tanto nos convenga, porque casi la gente que me escucha está en la tarde. Entonces, pues, ya veré, yo les estaré comentando. ¿Va que va? Muchas gracias, mi estimado Garrett, que por aquí estaba comentando que sobre el virus que empezó en China, se encontró en Tailandia, Japón y Sur Corea, y un caso en Estados Unidos. Pues habrá que esperar a ver qué pasa. Esperemos que no se salga de control. Y se resuelva pues como lo más pronto posible. Muchas gracias por haber estado aquí, Kat, XD, Violet Fantasy, Luja, KB, Corpi, que también vi que estuvo por ahí un ratito. En verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto haber compartido un ratito musical con ustedes, noticias y los chismes de los girl groups que han pasado en la última semana. Muchas gracias, que tengan bonita noche, y pues ya es mitad de semanita, pásenla muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que, casi se me olvida, no se olviden seguirnos en Facebook, porque ya estamos actualizando constantemente nuestras redes sociales. Entonces métanse a la página en Facebook, estamos como Station K-Pop. Ponemos muchas noticias, memes, videos, recomendaciones, old school, mucho contenido que hacemos con todo el corazón para ustedes. Igual nos pueden seguir a través de Instagram, que estamos como Station K-Pop-Radio, que también ahí lo estamos actualizando. Tratamos de sacar como contenido diferente en ambos lados para que tengan más variedad. Y por último, otro comercial. Recuerden que seguimos reclutando gente, ya sea para estar en la radio aquí, que tengan su programa, que emitan una vez a la semana o tal vez dos. Eso se vería. Recuerden que estamos reclutando gente. Para ello únicamente necesitamos que tengan facilidad de palabra, una computadora actualizada, una amplia biblioteca musical y un micrófono de mano o lavalier. Si están interesados, por favor envíenos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con su nombre real, su nombre en Facebook y un pequeño audio explicándonos por qué les gustaría ser parte de la radio. Si quieren el correo o la información completa, está en nuestras historias destacadas de Instagram en Station K-Pop-Radio. También estamos reclutando gente para la parte de notas y desarrollo de contenido, por si ustedes están interesados. Para eso nada más necesitan tener excelente ortografía, que es lo principal, manejo de Suite Adobe como lo básico o algún otro programa de edición, si ustedes saben, también lo podemos considerar, y muy buena redacción. Igual, si están interesados, nos pueden enviar un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con su nombre real, nombre en Facebook y una pequeña nota escrita sobre ustedes. El tema es libre, no hay ningún problema. Pueden ponernos la nota que ustedes quieran. No tiene que ser referente al K-pop tampoco, porque solamente queremos ver la manera en la que escriben, su ortografía y cómo redactan. ¿Va que va? Esos fueron todos los anuncios parroquiales. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Garrett, Kat, todos los que estuvieron por acá. Dice, me late los fines de semana tu show. Perfecto, podemos como ir viendo si hay alguna disponibilidad. Tal vez el domingo o el sábado o el viernes, que no voy a la escuela. Entonces lo coordinamos y les aviso, ya les estaré avisando acá. Muchísimas gracias, que tengan linda noche. Y nos vamos ya con el último bloquecito musical. Recuerden que yo soy DJ Gala y esto fue lo que callamos los fanboys. Creo que se volvió a cortar esto. Pero bueno, recuerden que yo soy DJ Gala y esto fue lo que callamos los fanboys solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No se me vayan, es el último bloquecito musical. Linda noche. 그동안 니가 한 모두 사과 기분 참 못 갔네 그럼 난 뭐가 되었지 않대